Shakira, ella es la campeona argentina. Llegó la Tuti con los guantes arriba. Ella es un orgullo nacional y levante las manos, la vamos a quitar. Ella es la campeona argentina. Llegó la Tuti con los guantes arriba. Ella es un orgullo nacional y levante las manos, la vamos a quitar. Y levante las manos, la vamos a quitar. Jessica Bob, la Tuti para el mundo. Es el orgullo de todos.